Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su informativo cultural Bitácora. Como siempre, les recibimos con los brazos abiertos y toda la información cultural nacional e internacional que usted necesita saber. Arrancamos esta emisión dándoles a conocer nuestro equipo de producción. Contamos con Andrés Viracocha en la cabina máster, en la investigación, producción y conducción. Laura Ríos Armijos y Darío Males les acompañaremos en estos 30 minutos. Arrancamos esta emisión con los titulares. Preste atención. Este sábado el Rock se toma el Teatro México. Conozca de esta actividad en Especiales desde la Casa. En el segmento Tribuna con Norma Bock, nuestra invitada, hablamos sobre la segunda edición del Meeting Industry Conference, una actividad que se realiza aquí en la capital de los ecuatorianos este próximo 15 de septiembre. Iniciamos esta cita informativa con cortos desde la casa. Aquí les presentamos información cultural de Ecuador y Colombia. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Cambian forma y contenido del parque El Arbolito. Desde el inicio, el Parque Arbolito, ubicado en el lado sur de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y paralelo al Parque Ejido, ha tenido diferentes formas y sentidos. En un momento fue estadio, luego canchas y ahora su diseño como parque de recreación cambia para dar paso a las adecuaciones de la conferencia Hábitat 3. Este nuevo cambio en este parque ha significado el levantamiento de un cerramiento y el retiro de algunas esculturas. Por ejemplo, las obras que conforman la colección Monumento a los Desaparecidos del artista Dolores Andrade han sido ya removidos por el municipio, bajo la promesa de que en cuanto se termine la conferencia Hábitat 3, estos sean restituidos en conjunto con nuevas obras que realizará el artista Andrade. Esta artista considera que la nueva obra reflejará la situación que vive el mundo de la cultura en el país. Será el Instituto Metropolitano de Patrimonio el encargado de gestionar la restitución del contenido artístico del Parque Arbolito. Con alas para volar, así Colombia rinde homenaje a Frida Kahlo. Frida Kahlo, un ícono de la cultura mexicana en el mundo, es el motivo de la inspiración de 35 pintores mexicanos, un chileno y otro colombiano, quienes le rinden tributo con la exposición Alas para Volar. La muestra abrió el sexto Festival Visiones de México en Colombia, con una acogida sin precedentes en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, sede del Fondo de Cultura Económica. Cada uno de los artistas invitados a esta exposición hizo una interpretación de la vida y la obra de una de las más grandes artistas plásticas de México, Latinoamérica y el mundo. Por ti rezar. Pablo Montoya, otro ilustre escritor que visita la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. El colombiano Pablo Montoya es uno de los escritores internacionales invitados a la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Guayaquil es mi destino para leer y crecer, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de esta ciudad hasta el próximo domingo. Montoya, ganador del premio Rómulo Gallegos 2015 por su obra Tríptico de la Infamia, hace unos días se hizo acreedor de un nuevo reconocimiento por su obra Rarezas Literarias al Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, otorgado por la Universidad de Talca de Chile. El jurado destacó la vasta y variedad producción del autor, cuya pluma ha transitado por el cuento, la poesía, la novela, el ensayo y la crítica literaria. Como parte del premio recibirá una medalla, un diploma y $50,000. Hasta aquí Cortos desde la Casa, emisión 164. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora. Les recordamos que usted nos escucha en los 940 amplitud modulada, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM y en Saraguro a través de la 92.9 FM. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Según la Organización Mundial del Turismo, del total de las personas que viajan por el mundo, el 20% corresponde a un turismo de reuniones. Por esta razón, en Quito se realizará la segunda edición del Meeting Industry Conference. Este tema lo conocemos en la entrevista del día. Laura Ríos con la palabra. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de saludar y dar la más cordial bienvenida a Norma Cristina Bock. Ella es directora de la industria de reuniones de Quito Turismo y está aquí para contarnos sobre un encuentro de turismo que se desarrollará el próximo 15 de septiembre. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, justamente, en efecto, el próximo 15 de septiembre va a haber un evento que está organizado por Quito Turismo, que es el Meeting Industry Conference, que es justamente un evento de capacitación de la industria de reuniones. ¿Qué es la industria de reuniones? Es justamente un segmento del turismo, que es el segmento que mayor impacto económico tiene hasta ahora. Casi el 40% de visitantes que vienen aquí regresan al destino. Cuando vienen acá a hacer turismo de reuniones es cuando vienen a un congreso o a una reunión. Entonces vienen, en el ejemplo justamente de Hábitat, que vienen, ese es parte del turismo de reuniones. Entonces es uno de los segmentos más grandes con mayor impacto económico para un destino. ¿Desde cuándo nace este encuentro, este manejo que se hace de turismo de reuniones aquí en la capital de los ecuatorianos? Esto nace ya desde el año anterior y justamente este evento de capacitación que estamos organizando el 15 de septiembre es la segunda edición. Cada año, como Quito Turismo, a través de este del Meeting Industry Conference, estamos buscando capacitar, profesionalizar y hacer transferencia de conocimiento para todos los actores de la industria de reuniones y de turismo. Este año hemos decidido tener un tema. El tema es justamente cómo comercializar las sedes donde se realizan los eventos. ¿En qué entendemos primero como sedes de eventos? Están los centros de convenciones, los centros de conferencias, los salones de los hoteles, los espacios en las universidades y los espacios patrimoniales y únicos que tenemos como ciudad. Lo que estamos buscando es que todas las personas, que sean directores, gerentes generales, administradores o dueños de sedes de eventos, puedan participar en esta conferencia para que aprendan a tener estrategias comerciales y estar alineados a las tendencias mundiales que existen ahora en tema de eventos y de sedes. ¿Cuáles son las últimas tendencias que ustedes han podido descubrir desde el año anterior hasta la actualidad? Sí, está mucho el tema de la tecnología, el tema de la sostenibilidad, que es un tema también que se lo va a hablar, y el tema de los nuevos formatos de eventos y la digitalización. Lo que estamos buscando para captar eventos, que es parte también del trabajo que hacemos como Quito Turismo a través de la Dirección MAIS, que es de Industria de Reuniones, es que toda la gente aquí, todas las sedes, también estén preparados para los clientes internacionales, que ellos lo que buscan es que entiendan sus necesidades, porque a nivel mundial se están cambiando el tema de formatos de cómo se organiza el evento, están demandando mucho más que los proveedores y las sedes sean sostenibles, al igual que el destino. Entonces, eso es lo que estamos buscando con este evento, que la gente se profesionalice a que también esté a la misma altitud, digamos, o a la misma tendencia que están a nivel internacional. ¿Cómo ha estado la acogida por parte de las personas que trabajan en turismo? Sí, muy bien. La acogida está muy bien, tanto en turismo y también como en la industria de reuniones, porque hay que diferenciar que los actores que están dentro de la industria de turismo y reuniones son los de catering, son los diseñadores, son los son también los espacios que están de eventos, y la acogida ha sido muy buena. Hay que recalcar también que los expositores internacionales que estamos trayendo son de muy alto nivel, tienen mucha experiencia y están buscando reunirse con todos los que están aquí en Quito, y no solo en Quito, sino también hacemos invitación a las demás provincias para que formen parte de este evento. ¿Cuáles son los temas que se tratará en estas conferencias y talleres que se va a desarrollar dentro de este encuentro? Tenemos el tema de impulsando el cambio, es justamente cómo las marcas y destinos turísticos se están transformando con el tema de sostenibilidad. Estamos también con el cambio de la perspectiva, que es cómo ser socios estratégicos en tema de marketing y ventas para las sedes de eventos. Paralelamente también tendremos dos talleres, tanto cómo se organizan eventos sostenibles y cómo hacer un plan de comercialización para una sede de evento. Hay una estrategia también de negocios sostenibles y tenemos dos conferencias paralelas a estas que son de conectividad y de inversiones, adicionalmente para el tema de turismo. Nuestro país es tan rico, tan hermoso, tan bello, que quizá hasta el último rincón de nuestra patria sería el destino preciso para realizar diferentes eventos, es decir, que muchas personas puedan venir desde afuera a realizar actos. Sin embargo, ustedes dentro de este encuentro presentan a la capital de los ecuatorianos como un destino específico para que se vengan a realizar este tipo de reuniones y de alguna forma pues también trabajar en la cuestión de turismo. ¿Por qué se cree que Quito es el lugar perfecto? Bueno, nosotros como Quito, primero hablando en tema turístico, obviamente somos el primer patrimonio cultural de la humanidad, y si nos enfocáramos en este tema de las sedes, contamos con sedes patrimoniales en el centro histórico donde se pueden realizar eventos y crear una experiencia que no necesariamente en otras ciudades o en otros países se lo puede realizar, se lo puede hacer. Paralelamente también tenemos la cantidad de universidades que hay aquí, que desde ahí salen docentes que pueden traer eventos internacionales. Entendiéndose siempre que dentro de la industria de reuniones el evento es aquel que le trae a uno transferencia de conocimiento. ¿Sí? Y también por el tema de conectividad, somos del punto de encuentro, estamos en la mitad del mundo, tenemos de aquí la entrada para todo el resto del país, podemos irnos luego en tema turismo a Guayaquil, Cuenca o Galápagos, Amazonía, donde queramos visitar luego de los eventos que se realicen aquí. En este año que ha pasado, pues sin duda deben haber ya trabajado en algunos encuentros de reuniones. ¿Cuál ha sido la mirada, por ejemplo, el de la gente que viene desde afuera acá, a Quito? Se queda encantado. Siempre digo que nosotros somos como el destino del wow factor, porque cuando llegan aquí saben, no se imaginan lo bello que es o todas las experiencias que nosotros podemos ofrecerles como ciudad. Y siempre Quito. Vienen, o sea, siempre tienen muy buena referencia y, como os he dicho, siempre vuelven con sus familias. Bueno, sin duda, al presentar a la capital de los ecuatorianos, pues estas personas, ¿existe de pronto algún muestreo de aquellas personas que asistieron por un determinado evento que regresaron con su familia, como nos acabas de decir? Sí, hay estadísticas que nosotros tenemos que sí, casi el 40% de personas que asisten vuelven con sus familias. ¿Qué personas o cómo pueden inscribirse para participar en este encuentro especializado de turismo en reuniones que se desarrollará el próximo 15 de septiembre? Lo pueden hacer a través del teléfono de Quito Turismo, que es del 299-3300 con la extensión 1043, o directamente un registro online que tenemos en la página web. La página web es meetings significa eventos, es meetings.quito.com.es. Directamente ahí pueden hacer el registro online, las inscripciones se encuentran ahí atentas y pueden comunicarse también por teléfono. ¿Esto tiene costo? Sí, hay un costo. Tenemos para la conferencia MIC, que incluye todo el día desde las 8 hasta las 6 de la tarde, tenemos un costo para el público general de $210 y para todos los que son miembros de asociaciones y gremios $200. Para las conferencias paralelas, que son de conectividad e inversiones, para público general vale $70 y $60 para miembros. Las conferencias de conectividad e inversiones serán solo en la tarde, no todo el día, sino a partir de las 2 de la tarde. También estamos con una promoción en que por dos personas de una misma empresa, la tercera es gratis, puede venir con ella. Y bueno, cabe recalcar que también a los primeros 20 inscritos que estén aquí ahorita hablando, tendrán un acceso exclusivo con una de las expositoras, que es Elizabeth Hansa, para poder crear un plan de comercialización de sus sedes y poder ayudarnos a captar eventos como la ciudad y también a tener una buena venta de su sede. En resumen, ¿cuál sería el alcance de este gran encuentro de turismo de reuniones una vez que se haya concluido? Bueno, justamente este evento contribuirá a mostrar a la capital como un destino idóneo para la organización de eventos y que cuenta con espacios de eventos y con gente que está competente y capacitada para poder salir adelante y nosotros poder salir a captar eventos con ellos a nivel internacional. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Norma Cristina Bock, directora de Industria de Reuniones de Quito Turismo, quien nos hace la cordial invitación para participar en este encuentro especializado de turismo de reuniones que se lo ha denominado Meeting Industry Conference y que se desarrollará el próximo 15 de septiembre, en el que tendrá como base fundamental la tecnología y la sostenibilidad. Gracias a usted por habernos acompañado. Muchísimas gracias, amigos. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Antes de escuchar especiales desde la casa, les recordamos que el informativo de Bitácora también lo puede escuchar en la www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Nos vamos con especiales desde la casa. Hoy conocemos más sobre el disco 12 Puertas que el grupo Hidekel presenta al público este sábado en el sur de la ciudad. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este sábado el rock retumba en el Teatro México. Tras 8 años de existencia, la agrupación Hidekel finalmente presenta su primer trabajo discográfico denominado 12 Puertas. El concierto de presentación se realizará este sábado 10 de septiembre a las 19:30 en el Teatro México, ubicado en el sector de Chimbacalle. La agrupación está conformada por Eduardo Serrano y Roberto Chango en las guitarras, Gabriel Caicedo en los teclados, Jonathan Alejandro en el bajo, Byron Coronado y Olmes Nogales como vocalista. Este último nos cuenta más sobre la música que produce. Bueno, a pesar de que somos 6 integrantes y ajá, de distintas vertientes, se podría decir, dentro del, claro, del rock y del metal, con distintas influencias, pero lo que hemos llegado como al punto de consolidación, que creemos que es el referente de la banda, es justamente los ritmos fuertes, también mezclados con otros ritmos progresivos y sobre todo un tinte sinfónico que envuelve todos los temas. Su primer disco se llama 12 Puertas y busca hacer una analogía sobre la vida misma. Pero temo llorar. Te cuento un poco, mira, el disco 12 Puertas de Hidekel aborda una temática conceptual sobre la transición del ser, una transición espiritual del ser. Entonces nosotros también en la puesta en escena del disco intentaremos escenificar un poco lo que es esta transición a través de las 12 puertas o los 12 temas. Por ejemplo, el enfrentar tus miedos y el abandonar tus miedos podría ser, es una de las puertas. Otra de las puertas, por ejemplo, es el desierto, los momentos que a veces nosotros podemos tener de soledad, de sequedad, de depresión, de ausencia espiritual, y luego el sentirte refrescado, el sentirte con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, y vas superando ciertas etapas que todos pasamos en la vida. Varios temas han ido construyendo a lo largo de 6 años que tuvo la banda, y entonces más o menos son alrededor 6 temas, pero los últimos 6 temas nacen en los últimos 2 años que se consolida la banda. Entonces fue la idea fue de, bueno, ¿qué tenemos de antes? ¿Qué tenemos de ahora? Intentemos consolidar esto bajo un solo concepto. Y nos dimos cuenta que justamente la banda durante esos 8 años había tenido una transición importante, que es la transición que todos tenemos a lo largo de la vida. Entonces dijimos, bueno, pues agrupémosle bajo ese concepto, ¿no? Lo que es esta transición material, espiritual del ser a lo largo de la vida. El concierto arrancará de forma puntual a las 19:30 en el Teatro México. Se tiene conocimiento que las entradas, con precio de $6, se las podrá adquirir el mismo día del evento. Además de la participación de Hidegel, también se podrá apreciar el trabajo de otros músicos que acompañarán en el evento. Tras la difusión del disco, se conoce que la banda participará en un festival de rock en 4 ciudades del Perú durante los meses de octubre y noviembre. Posteriormente esperan confirmar su asistencia a otros conciertos en Colombia, Argentina, Honduras y España, en donde han sido invitados. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 164. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y de especiales de la casa nos vamos a la información de las redes sociales. Compartimos con ustedes rápidamente lo que se publica en el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura. Tenemos a Marco Terán. Él publica: este 9 de septiembre es la inauguración de la 10ª edición MIVA, Festival Multidisciplinario. El lugar será en la Casa de las Artes de la Ronda a las 19:30. Habrá exposición permanente, cuerpos, dinámicas en movimiento, festival internacional, contenido audiovisual alternativo, serie documental. Todo eso conforma la 10ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA. Otro de los mensajes que nos hacen llegar es orientado en la línea pedagógica del Jacques Lecoq. Este taller ofrece a los participantes la oportunidad de un viaje mágico entre el cuerpo expresivo del actor, las máscaras como camino creativo escénico y de actuación el contacto con los grandes tipos teatrales, los tipos populares y la creación de personajes. Esto inicia el 19 de septiembre en el horario de 5 de la tarde a 8 de la noche, de lunes, miércoles y viernes. Una duración 4 meses. Las inscripciones se pueden realizar en el cronopio de 3 de la tarde a 7 de la noche. El taller tendrá un lugar en nuestra sala de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entrando por la sala vecina Alfredo Pareja 10 Canseco en el último piso. El maestro que dictará esto es Guido Navarro, y mayor información al 0999-9986-574. De esta manera llegamos ya a los últimos minutos del informativo cultural Bitácora. Queremos presentar nuestro segmento Episodios. Vamos a recordar los hechos más importantes de este 7 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de septiembre. En 1930 se crea la música del pasillo Mis Tres Marías, del compositor Alejandro Plazas, dedicada a sus hijas María Esperanza, María Leonila y María Fabiola. En 1931 nace en Guayaquil la cantante, autora, compositora Blanca Ron. Musicalizó poemas creando los pasillos Sin Consuelo y Sufrimiento. Llevo en el alma, llevo en el alma. En 1948 nace en el Cantón Girona, Suay, el cantante Claudio Vallejo. Son sus éxitos los pasillos, Tendrás que recordarme, Devuélveme la vida y otros. Y retorno a vivir.